Hola compañeros y oyentes de todo el país. A casi un año de las inundaciones en las Sierras Chicas, las promesas abundan y las obras escasean. La Asamblea de Vecinos de las Sierras se reunió esta semana con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Rodrigo Rufael. El ministro, en declaraciones a Radio Nexo, indicó que las reuniones vienen siendo positivas. Avanzamos en algunos temas pendientes que tenemos con la Asamblea, con el grupo vecino, hemos reconocido con la revista algunas obras que faltan por diferentes circunstancias, de no tener decidido todavía qué tipo de obras son. Se ha avanzado mucho, falta en casa de construir porque los intendentes todavía no han arribado cuáles son los lotes de los beneficiarios, pero bueno, en realidad estamos trabajando y nos encuentro trabajando todos. Por su parte, Viviana Rodríguez, miembro de la Asamblea, destacó la importancia de estos espacios de diálogo, aunque reconoció que más allá de las palabras, las obras no llegan. Siempre es alentador que alguien nos reciba, pero de todos modos lo que se necesita es infraestructura, porque ¿de qué nos sirve el hecho de poder reparar nuestras viviendas si no hay obras estructurales importantes, ni siquiera mínimamente en marcha, ¿no? Está, como te digo, está todo en promesas, en veremos, seguimos con promesas. Hace ya más de 11 meses estamos terminando, va a ser un año, y sentimos realmente que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Estamos ahí, sintiendo que en cualquier momento esa bomba puede explotar o detonar sobre nosotros. Por último, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, Nicolás García, se refirió a la necesidad de las obras y a las expectativas de la llegada del presidente Macri a nuestra provincia el 25 del corriente mes. En la Casa de la Cultura no queremos entregar más cheques, la gente no quiere recibir más cheques tampoco. Queremos urgente las obras para todo lo que es el Arroyo Saldán y el Arroyo Seco, para que no volvamos a tener estas catástrofes que realmente cambian todo lo que es hasta el ánimo de la gente, ¿no? Con el tema de la inundación. Bueno, se va a encontrar con Mauricio Macri cuando llegue a la reunión de gabinete que él, bueno, tiene planeada para acá. Pero no queremos adelantar porque están muy avanzadas las conversaciones con la Nación con respecto al plan de obras para no solamente Villa Allende, todo el corredor de la Sierra Chica, Río Ceballos hasta Saldán. Y ya ha ido el ingeniero Giussiano, Santiago Copertari de Obras Privadas a Buenos Aires, ya se reunieron con especialistas que fueron recibidos por este tema y presentar el plan de obras urgente para Villa Allende. Nación, provincia y municipio deberán trabajar mancomunadamente para que la calma retorne a las Sierras Chicas. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.